Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estén ya de nueva cuenta con nosotros. Un poquito tarde el día de hoy, pero pues es que, ay, de veras el tráfico hoy sí se me complicó demasiado. Pero ya estamos aquí listos y sobre todo con un respeto muy grande para ustedes. Y pues ya haciendo un programa más aquí en Consentido Humano, Escuela para Padres. Y bueno, pues agradeciendo a todos los que se han comunicado con nosotros en nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bueno, pues te comparto los teléfonos en cabina, 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp a nuestro nuevo WhatsApp, porque muchos se perdieron por ahí, 56-36-24-53-56. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, en Instagram como La Voladora Radio, también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que si estás muy cerquita en el área de los volcanes, sintonízanos directamente en el 97.3 de FM o si no por internet en las diferentes plataformas que te ofrece pues, este mundo en donde nada más escribes una palabra y hay radio en vivo, La Voladora, e inmediatamente te va a dar varias opciones. Y si no, también ya grítale a Alexa, Alexa, La Voladora Radio, y te hace caso. Bien, pues hoy vamos a hablar un poco de este tema, para algunos delicados, para algunos tantos interesante, y unos, pues se trata del programa también de hacer prevención en cuanto a esto que vamos a nombrar como el día de hoy, como pues, estar con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, que la verdad es que sentimos un placer muy grande cada que nos visitan porque sus testimonios son grandiosos. Desde luego, hoy estamos transmitiendo por Facebook en vivo, pero como somos anónimos, pues hoy nada más verás en la pantalla pues el logo del programa y lo podrás escuchar sin ningún problema. Y bueno, pues nos vamos de lleno porque la verdad es que vengo recortado de tiempo, como puedes ver. Y pues tenemos aquí en la cabina a dos grandes amigos. Primero los voy a presentar. Y como dicen Vilma, pues primero las damas. Vilma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estamos aquí presentes. ¿Qué? Igual yo soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Genial, ahorita vamos a platicar bien. Y también José Luis. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, soy José Luis, soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes y si me lo permites, Vilma, ya que José Luis está en el micrófono, pues hablar un poquito, ¿no? Ustedes vienen de Alcohólicos Anónimos, sección México, pero del área de los volcanes, José Luis. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Si me lo permites, tenemos nuestra carta de presentación. Claro. Que con lo que le damos normalmente la introducción a lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que me voy a permitir leerle. Dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Hasta ahí que explica en forma breve lo que hace y no hace Alcohólicos Anónimos. Lo que es y lo que no es también, ¿verdad? Ciertamente. Oye, este modelo de Alcohólicos Anónimos es el tradicional de los 12 pasos. Así es, Alcohólicos Anónimos como tal, o sea, con sus 36 principios. Uh-huh. Somos la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sección México, y lo que corresponde al área Vulcanes. La área Vulcanes. ¿Cuánto tiempo llevas tú ahí? Sin beber, yo tengo 8 años. 8 años sin beber. Y desde que entraste al grupo, decidiste por convicción propia ya no beber. Sin embargo, siempre se dicen ustedes, y somos, digo, desde luego también me cuento entre ellos, somos alcohólicos siempre, a pesar de dejar de beber. Así es, ya es por convicción. Uh-huh. Cuando hay convicción, ya es una vida que te agrada. Uh-huh. Vivir ya sin alcohol. Claro. Ya no lo necesitas para desinhibirte. Claro, sí, ¿no? Encuentras satisfactores, pero ya sin beber. Y casi los mismos, ¿no? O sea, en realidad, el problema era el alcohol, que también pues nos llevaba a desinhibirnos y tener ciertos comportamientos, conductas y generar justamente un entorno diferente con nuestros problemas, ¿no? Sí, realmente es una dependencia hacia el alcohol. ¿A qué edad empiezas a beber, José Luis? A los 13. A los 13. ¿Ibas qué, en la secundaria? Yo precisamente tuve la experiencia de casi abandonar los estudios. Ajá. No, y apenas si pude concluir la primaria a esa edad. Ajá. También con dificultades. Okay. Desde el inicio tuve dificultades. Ok, sí, cuando hablas de dificultades me imagino que hablas sobre esta situación en donde la familia pues también entra en esa dificultad, ¿no? Sí, sí, por consiguiente, claro. Prácticamente todo el núcleo, uh-huh, que lo rodea a una persona alcohólica. Claro, sí. Tener problemas. Claro, en ese entorno. ¿Veías en tu hogar, me imagino, esto, ¿no? El alcohol como una cosa natural o fue muy aparte de tu familia? Sí, normalmente, por la experiencia de los mismos compañeros que uno va conociendo, uh-huh, por lo regular, algunos comenzaron a beber por imitación, uh-huh, otros fueron inducidos, uh-huh, y bueno, en mi caso sí tuvo que ver el entorno, uh-huh, sí, de una familia donde estaba presente, muy muy presente el alcoholismo. Claro, había una tolerancia a esto y pues, no lo veían tan mal, ¿no? Sí, no se veía tan mal. Oye, ¿y qué fue lo último que te llevó a AA? Siempre como que todos tenemos ahí un límite, alguien le... bueno, ahora ya se le llama de diferente manera, pero antes le decíamos el que tocó fondo. Y ¿cuál fue la última situación que dijiste ya? Sí hubo problemas de salud. Okay. Sí hubo dificultades, las consecuencias. Sí, las consecuencias normalmente son muy particulares en cada, uh-huh, persona. Claro. Cada experiencia es diferente. Pero sí tuve muchas consecuencias, ya con problemas de salud. Uh-huh. O sea, por ahí se habla parte de los historiales, parte de las consecuencias, eso de delirar, de una descompensación física enorme, todo a causa de, como consecuencia de mi alcoholismo. Del alcoholismo, sí, fue cuando ya dijiste, bueno, pues ya, esto ya. Me imagino que había, desde luego, también más antecedentes que te sirvieron para apoyarte y que seguramente en esta ausencia que a veces tiene uno con el alcohol y ya no supo uno ni lo que hizo, pues seguramente tus familiares te han de haber platicado historias, ¿no? Te dijeron, oye, ¿qué crees que hiciste ayer?, ¿no? Cosas así. Y entonces llega un punto en donde pues ya también tu salud dices, ya chole. y es momento. Y hasta hoy, pues, finalmente por tu esfuerzo, por tu convicción, pues estás sobrio. Y eso, pues, me da mucho gusto, ¿sabes qué? Que cuando lo dices... Tienes ahí una ligera sonrisa, me imagino que eres una persona muy seria, pero cuando emites esa sonrisa significa estoy satisfecho con lo que soy hoy. Sí, satisfecho con lo que bebí. Claro, también. Sí, también. Ya lo pasas a lo positivo, ¿no? Uh-huh. Así es uh-huh, prácticamente a donde te lleva el programa de Alcohólicos Anónimos, pasar, claro, de lo negativo a lo positivo. Claro, esta parte, ¿no? De ver la vida de otra manera, ¿no? Sí, obtienes otra perspectiva de la vida. Sí, ya lo ves ya desde otro lugar, exactamente. Bien, José Luis, pues, Vilma, si escuchamos la historia de José Luis, pues podríamos a lo mejor sin caer en un juicio, pues entender que a lo mejor como hombre, pues a lo mejor había un poquito más de tolerancia, le hablaba de los amigos y todo. No es ajeno para las mujeres que igual bajo esas mismas circunstancias pues puedan empezar a beber. En tu caso, Vilma, ¿cómo empiezas a beber? Sí, yo empiezo a beber a una corta edad de 12 años. Uh-huh. Prácticamente estaba iniciando lo que era la secundaria. Uh-huh. Anteriormente yo justificaba mi forma de beber. Claro. Porque yo decía, nunca crecí, digamos, al lado de mis padres. Uh-huh. Y para mí era eso de decir, bueno, pues aquí no hay nadie en casa, allá afuera hay unos amigos, ¿no? Claro. Entre comillas. Uh-huh. Porque hoy se ve que pues la realidad es otra, ¿no? Uh-huh. Cuando vienen los problemas o situaciones difíciles, pues los amigos se alejan, ¿no? Claro. Empiezo a beber principalmente con los amigos, posteriormente empiezo a beber con una hermana, uh-huh. ¿no? Al grado de que, pues, muchas ocasiones, mi padre, aunque no vivíamos con él, pero prácticamente estaba un poquito al pendiente de nosotras. Uh-huh. Cuando tú dices nosotras, ¿tú qué número de hija eres? Soy la número 4. La 4, ¿y la cuántas cuatro. Fueran? Somos 6. 6, puras mujeres. Puras mujeres, no me así digas es. Eso. Ok, ajá. Y entonces, tu papá estaba aún así al pendiente con tantas mujeres, ¿y qué sucedía? O sea, ¿en qué momento crees que se dice que el alcohol, o la persona, los que somos alcohólicos, antes inclusive de beber ya lo somos, porque nuestra historia de vida, nuestra personalidad, nuestras sombras y nuestras luces nos van conduciendo como que en un momento dado queremos desinhibirnos de eso o escaparnos un poquito? ¿Tú cómo? Porque eres muy pequeñita a los 12, ¿no? Es casi saliendo de la primaria, ¿no? ¿Cómo tienes contacto tú con el alcohol, primeramente en tu familia? Sí, mira, yo vengo de una familia en donde mis papás, mi papá era un alcohólico en potencia, de aquellos, de aquellas personas que muchas veces vemos ya en condiciones muy dramáticas, ¿no? Uh-huh. Muy consideradas por la sociedad, o sea, por la sociedad pues a veces no es muy, muy vista, ¿no? Y bueno, mi papá llegó a ese punto, a pesar de su forma de beber, mi padre siempre me decía, mira Vilma, si yo como hombre me veo mal tomando sí. allá afuera, imagínate tú como mujer, ¿no? Uh-huh. Fueron de las palabras que mi padre siempre me decía, pero yo siempre salía con una respuesta de decir, bueno, pues si usted lo hace, yo por qué no. Claro, ¿no? Usted sí. está poniendo el ejemplo, pues para mí no es nada malo, para claro. mí en su momento era normal. Claro, ¿no? Sí, sí. Y me ponía algunas algunos ejemplos, ¿no? Él me decía, mira, como mujer te arriesgas a que te puedan pasar muchas cosas en la calle, andas con tus amigos, llegas a las horas de la madrugada. O sea, esa era mi vida para mí normal, ¿no? Por ahí me hablaba de alguna consecuencia que yo podría tener. Uh-huh. Y me decía, puedes salir embarazada y ni siquiera vas a saber ni siquiera de quién, ¿no? Claro. Pero, o sea, te digo, no, o sea, en su momento pues uno no entiende. Es que uno, ¿no? es adolescente, o sea, ¿no? Y a esa edad uno no comprende ni siquiera el consejo, ¿no? Exacto. Claro. Oye, acabas de decir algo que justo también valdría la pena abordarlo, ¿no? O sea, en el hombre no había tanto problema, ¿no? Que bebiéramos y que tuviéramos ahí una historia de vida alocada. Porque incluso hasta se les apapacha más a los hombres cuando beben, ¿no? Su caldito, la atención, el cuidado, su caldito de camarón ahí para que se recupere, etc. Y a la mujer generalmente tiene una crítica en otro nivel, ¿no? Tanto social como familiar. En tu caso, ¿qué te decía tu entorno, tus papás? Queda claro lo que decía tu papá, que pues te ibas a ver muy mal. Pero llega un punto uno en que no le interesa, ¿no? Aparte de la adolescencia, pues, ¿qué te hacía sentir beber a esa edad? Pues más que nada en ese momento yo me sentía así como que yo encajaba en un círculo social de amigos, ¿no? Mm. Ya mencionaba anteriormente, prácticamente aunque tenía a mis papás, pero ambos estaban separados, uh-huh. ¿no? Entonces yo me quedo, digamos, bajo la custodia de mis abuelos paternos. Uh-huh. No vivía con mi papá, pero sí con mis abuelos. Entonces, tanto mi hermana como yo, pues siempre lo tomamos así de que, bueno, pues como que no hay nadie al pendiente. Exacto. De nosotros, pues podemos hacer lo que queremos, ¿no? Claro. Y sí, a veces la misma familia te rechaza, ¿no? Por la forma de beber, por la forma de tu comportamiento, ni la misma familia te entiende, ¿no? Hoy vemos avanzado ya el alcoholismo, o sea, yo te digo, yo inicié muy pequeña. Hoy en la actualidad, pues ya hay mujeres o niñas, ¿no? Ya de educación primaria, secundaria. Nos vamos a niveles más grandes, preparatoria, universidad, ¿no? Hay a veces personas de la tercera edad, mujeres especialmente, que también tienen problemas con su forma de beber, ¿no? Entonces, para nosotros pues no era muy visto, ¿no? Porque siempre así los vecinos como que te quedaban viendo feo, como que te malmiraban. Mi papá alguna ocasión, sí nos decía, o al menos a mí, de las veces que yo recuerdo cuando era pequeña, pues me decía, es que mira, es que los vecinos dicen que llegas a tales horas, que llegas en tales condiciones, y no es la forma adecuada, ¿no? Pues sí, yo siempre le decía yo a mi papá, pues no le veo nada de malo, ¿no? Si usted lo hace, todo el mundo lo hace, o sea, es algo normal, ¿no? Pero yo inicié en esa parte porque yo quería pertenecer a un grupo de amigos en ese momento. Sí. Una característica de la adolescencia es esa, ¿no? Así de pertenecer es. A un grupo, se quiere estar más con los amigos que con la familia, ¿no? Oye, y este cuidado también de los abuelos, pues los abuelos generalmente cuando ven a los nietos los ven desde otro lugar, desde otra perspectiva, son más consentidores, le bajan mucho al nivel de la disciplina, los límites y las reglas, ¿no? Entonces, también estabas como en un ambiente de no están tan encima de mí, pues hay, como decías, hay más libertad, ¿no? Más libertad. Sí. ¿Y con tus hermanas sucedió lo mismo o nada más contigo? No, de hecho, nada más vivía con una de mis hermanas en la casa de los abuelos. Mi abuelo, pues, era una persona ya de mayor edad. Prácticamente él se dedicaba a lo que era, en este caso, lo que era el campo, ¿no? Todo el día. Todo el día. De hecho, estábamos solas desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde que él regresaba de regreso. Y pues teníamos mucho tiempo libre para nosotras. Claro. Incluso, pertenecíamos al mismo grupo de amigos, ¿no? O sea, eran en ese momento 10 hombres y de mujeres, pues nada más éramos mi hermana y yo, ¿no? Por eso era el mayor, como que en su momento mi papá era su mayor preocupación de decir, bueno, pues si son varios hombres y ustedes dos, pues ¿qué pueden hacer? Sí, sí, ¿no? Uno se imagina tantas cosas. Y estando desinhibida, seguramente experimentaste como, por ejemplo, poder expresarte mejor, compartir sentimientos, recibir más cariño, más afecto de la banda, de la pandilla, de los amigos. Y eso también a veces te hace como son necesidades básicas, el afecto, la autoestima, y lo encuentras en un grupo y no en tu casa, pues también te hace como que estar más tiempo con ellos, ¿no? Sí, de hecho eso fue lo que en su momento a mí me atraía. Porque bueno, en la casa pues no había en sí pues cierta persona que estuviera a cargo de mí al 100%, ¿no? Era mi abuelo, pero pues no era lo mismo, nada más en la mañana y en la noche. Y posteriormente pues lo que yo encontraba con los amigos pues era eso, ¿no? Uh-huh. El poder hablar de lo que yo sentía en su momento, de cómo me sentía, de algunas problemáticas que yo tenía, algunas discusiones que yo llegaba a tener tanto como con mi mamá como con mi papá. Y pues bueno, ahí mis amigos pues siempre eran de que vente, no te preocupes, aquí pues va a estarte tranquila, te entendemos. Como seas, exacto, exactamente. Te damos cariño. Y de hecho, era el gusto de que nosotros como mujeres pues nos daban más preferencia, ¿no? En su momento. Pero bueno, siempre era a través de una copa de alcohol, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente. También, sí, claro. Y este sentido de importancia, pues eran dos nada más, y pues todos eran amigos y como que las cobijaban, ¿no? Me imagino. ¿Y ustedes se sentían seguras? ¿Tu hermana es más chica? No, mi hermana es 2 años mayor que yo, pero de hecho las amistades que nosotros frecuentábamos cuando andábamos en la actividad alcohólica, pues eran mayores de nosotros. Sí, claro. O sea, yo tenía 12, 13 años, mi hermana tenía 15, los muchachos ya tenían de 17, 18, 20 años, o sea, ya eran mucho más grandes que nosotros. Sí, claro. Y bueno, pues también para quienes nos escuchan, pues entender que el alcohol de una u otra manera siempre en el organismo de la mujer se asume más rápidamente, es más fácil desinhibirse, la mujer se desinhibe más fácil, ¿no? Pero todos estos daños orgánicos que se crean en el cuerpo, pues se afecta más a la mujer, ¿no? En tu caso, ¿cuándo dices ya? ¿Qué pasó ese día? Sí, de las últimas, Oye, me di un brincote desde los 12 hasta, no sé, bueno, no es necesario decir tu edad, pero yo te veo muy joven. pues ¿qué pasó todo ese tiempo? Estás muy joven, ¿a qué edad te acercas a AA, Alcohólicos Anónimos? Sí, mira, a mí el mensaje de Alcohólicos Anónimos me llegó justamente cuando yo estaba en la actividad alcohólica, uh-huh. Te digo, era yo estudiante de secundaria, por ahí un profesor, pertenecía a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Él frecuentemente me decía, oye Vilma, ¿qué te pasa? A veces te veo rara, uh-huh. A veces vienes con aliento alcohólico, y yo le decía, no, ¿cómo cree usted está loco? ¿No? Uh-huh. O sea, yo vengo bien. Uh-huh. Pero efectivamente tenía razón. Él fue una persona que en su momento él me pudo pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos, pero yo no lo acepté. Porque decía, no, pues yo no puedo ser tener problemas de alcoholismo. ¿Cómo se llamaba tu profe? ¿Se puede decir? Sí. Ah, sí, ajá. Mi profesor era el profe Rodrigo. Ah, ok. Entonces, ajá. Él te explicó todo eso. Sí, efectivamente. De hecho, éramos algunas compañeras que teníamos parecida a la situación, ¿no? Era una persona que en su momento podíamos dialogar con él. Pero en mi caso, pues yo no me prestaba para platicar sobre mis problemas, ¿no? Claro. Porque yo decía, no, ¿cómo le voy a platicar a él si ni lo conozco? O sea, sí, dije, sí, no. Claro, no es mi profesor, me da esta pena. Y es que me imagino que también mucho tiempo anduviste cargando con esta situación social, este juicio social de como una mujer, ¿no? Entonces, también para ustedes las mujeres platicarlo, y hay una estadística que habla de ello, ¿no? Una mujer que bebe a temprana edad, pues... le cuesta mucho trabajo acercarse a un grupo. ¿Por qué? Pues por los tabús, ¿no? Y entonces se dice que el fondo de las mujeres tiene que ser mucho más fuerte como para poderse acercar, ¿no? Entonces él te habla y te dice del grupo, o te empezaba a meter ahí la espinita. Sí, de hecho él me comentaba, ¿no? En las pláticas que luego teníamos me decía, mira, hay un lugar en donde si tú quieres te pueden ayudar, ¿no? Él sabía sobre la situación que se estaba viviendo con mis papás, la situación que yo estaba viviendo en el momento. Pero bueno, él siempre así me dijo, hay un lugar en donde te pueden ayudar si tú lo quieres, ¿no? Y yo así de que, pues sí, en algún momento, pero por el momento pues quiero disfrutar, sí, ¿no? Sí, de hecho, yo no tuve así, digamos, un fondo de sufrimiento, como muchas veces algunos de mis compañeros, pero sí fue esa parte de las consecuencias que mi papá me hablaba en su momento, ¿no? A mi corta edad de lo que me podía pasar, yo dejo de beber prácticamente a los 2 años de cuando inicié. No fue por gusto, no fue porque yo haya llegado a Alcohólicos Anónimos, sino porque yo quedo embarazada de mi hijo, el mayor, y y ya fue así como decir, no, o sea, ¿cómo me voy a ver entre mis amigos y embarazada? O cuando nazca ya con mi bebé en brazos, ¿no? Claro. Fue una de las situaciones que dije, no, tengo que hacer algo por mí. Y pues en este caso por el bebé, ¿no? Porque mi papá me decía, pues es que yo no te mandé. Dice, al final de cuentas yo te quise hablar, nunca entendiste, ¿no? Y bueno, ya no me quedó de otra más que pues dejar de beber en el momento. Claro. Pero no te creas, o sea, nada más fue así un tiempo y posteriormente la mente se te viene, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se te viene por ahí, yo me caso con el papá de mis hijos. Y bueno, por ahí uno de sus hermanos empieza a asistir a Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Y me decía, mira, hay un lugar, puedes ir y que te van a dar información y posiblemente pues en un futuro ya no vuelvas tú a beber, ¿no? Pero yo decía, sí, sí. Y a veces iba yo, ¿no? Pero nada más como que escuchaba y decía, no, como que yo no tengo ese problema. Cuando yo me empiezo a identificar fue a través de una compañera que empezó a hablar de su experiencia. Y sí, en el momento dije, ching, ¿quién le vino a decir de mi vida? ¿No? O sea, ¿Quién me investigó? Ajá, sí, pero no. ¿Coincidieron todos los síntomas y la historia? Prácticamente en algunos sí, porque para que igual yo tuve que dejar de beber en su momento. De las últimas borracheras que tuve, pues llegué en condiciones no muy adecuadas a la casa de mi papá, ¿no? Porque vivía en casa del abuelo, pero cuando andaba yo tomando, pues me iban a dejar a la casa de mi papá, ¿no? Como que diciendo, pues el que la soporte. Claro, sí. Entonces, de las últimas, pues recuerdo que habíamos ido a un baile, viene parte de lo que nosotros hoy a través de la ciencia médica determina las lagunas mentales en nosotras como mujeres, pérdida de la memoria en periodos cortos, ¿no? O prolongados. Y bueno, ¿Qué es como, a qué horas pasé por aquí, cómo llegué, quién me trajo, ¿no? Ese tipo de... Así para nombrar síntomas de que pueda ayudarle a quien nos escucha si está pasando por eso, ¿no? ¿A eso te refieres? Exacto, así uh-huh. es. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo a qué horas llegué a la fiesta, con quién llegué, en qué momento empezamos a beber, uh-huh. ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que estaban a mi alrededor? Pero posteriormente a eso, hubieron lapsos

De marcharte a marchante, dice fotografías de los mercados chilangos, Liliana Gama. Y pues queremos compartirte pues, que puedes visitar y escuchar música. Entra a sembrandomusica.com, le introduce un código. Tenemos aquí un boletito y este boletito, bueno, pues lo puedes tú pedir aquí en La Voladora Radio para que puedas escuchar música gratuita. Pero la verdad es que la idea me parece muy bien. Si tuvieras la tarjeta que me dejaron, es papel reciclado, me imagino. Es como hecho este papel. La impresión, desde luego, pues se ve muy bonita, pero casi hasta el final, un poquito abajo del código este que te digo que tú vas a meter, si te metes a la página y que quieres venir por este boleto aquí a La Voladora Radio, ya viene un código para que escuches música gratis. Está un pequeño lugar en donde pusieron unas semillas. Entonces tú puedes venir por tu boleto, desde luego te lo obsequiamos. Vienes, visitas sembrandomusica.com, introduces el código que está aquí y aparte esta tarjetita la entierras, la pones en tierra, en una maceta, la entierras y vas a ver la sorpresa que te va a dar esa planta. Y esa planta, bueno, pues también tiene un significado, ¿no? Hay que sembrar para cosechar y pues si tú gustas meterte a esta dinámica, ven aquí a La Voladora Radio o mándanos un WhatsApp al 5636245356 y con mucho gusto esta tarjeta para muchas cosas y como un ejemplo, la verdad es que la tarjeta está bella, ¿eh? Entonces, si quieres esta tarjeta, pues con mucho gusto acércate aquí a La Voladora Radio o mándanos un mensaje, se te obsequiará con mucho gusto. Bien. Pues ya casi cerramos nuestro programa, es nuestro último bloque. Y agradecer a José Luis y a Vilma, que ellos pues pertenecen a Alcohólicos Anónimos, Sección México, del área de los volcanes, muy cerca aquí están sus grupos, en diferentes lugares, hay muchos grupos, por si los que me preguntaban. Y bueno, pues te puedes comunicar con ellos, ahorita ya José Luis nos va a dar todos los datos. Pero bien, para cerrar, Vilma, pues primero agradecerte que hayas estado aquí, que nos platiques tu historia, que realmente... creo yo que estando en tribuna es a mayor detalle, aquí nos pudiste compartir muchas cosas, pero este resumen que hiciste pues nos pone también como a la alerta, ¿no? Hoy en día el alcoholismo y sobre todo en esta decisión de las mujeres por querer probar justificaciones como que pues es que tenemos que ser iguales a los hombres, nosotros también valemos y todo esto, bueno, los números dicen que las mujeres han incrementado su afición, su curiosidad también, porque así empieza, por el alcohol, ¿no? Y ya se están teniendo problemas tanto médicos como ya sociales, ¿no? Ya muchas jovencitas, pues pareciera que, como en algún tiempo, no sé si recuerdas, tú eres más joven que yo, desde luego, pero yo me acuerdo que incluso hasta una mujer salía embarazada y esta, hasta con la mirada socialmente el vecino te juzgaba, ¿no? Y sentías esa parte, ¿no? Y después pasamos a la época en donde, bueno, ya si alguien sale embarazado, pues ya no hay tanto bronca, ya socialmente ya ni siquiera hay eso. Pero pasa igual con el alcohol, ¿no? Ya antes sí había una crítica mayor en cuanto a cuando una mujer bebiera, ahora ya no tanto. ¿Qué les dirías como mensaje ya de final a aquellas mujeres que te escucharon, aquellas jovencitas, o que después los escucharán en el podcast y a lo mejor dirán, a ver, vamos a ver qué es lo que dijeron en este programa? ¿Qué les dirías? Sí, pues primeramente, de antemano, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, a todas aquellas mujeres, señoritas, niñas, personas de la tercera edad, pues que sepan que no están solas, ¿no? Que al igual que yo pude encontrar un lugar aquí en Alcohólicos Anónimos, en el cual hasta el día de hoy me están ayudando, pues que ustedes también, y pues si sienten que ustedes no tienen el problema con la enfermedad del alcoholismo, pues pueden ser ustedes los conductos de otras personas que a veces nos rodean, ¿no? Que a veces son familiares, amigos, los mismos vecinos, ¿no? Pueden ser ese conducto para que en otra forma puedan llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Pues obviamente las vamos a estar esperando y pues ya que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres. Claro, acercarse al grupo puede ser de diferentes maneras, ¿no? En tu caso, alguien por ahí te metió la espinita de que pues ya tienes que... Y Vilma, te estamos viendo de otra manera, ya como que no eres la misma, ¿no? Y agradecer, ¿no?, a estas personas que pasan el mensaje y que muchos de nosotros nos acercamos a Alcohólicos Anónimos a partir de esas personas, ¿no? Por ejemplo, tu profesor Rodrigo, pues quizá a lo mejor él dirá, pues yo no lo hice con esa intención, pero algo te movió, ¿no? Y también tu familiar que también te dijo, oye, Vilma, pues hay esto, existe esto, te pueden ayudar. Y pues ahora verlos también como aquellos que como ustedes, pues están pasando el mensaje, ¿no? Tú dices algo, me están ayudando, y bueno, dices, me están ayudando, pero tú ahora ayudas también a otros, ¿no? Gracias, Vilma, por haber venido. José Luis, si eres tan gentil, ya nada más nómbranos, ¿cómo se pueden contactar contigo? Sí, hay una oficina en Chalco, uh-huh, a donde está una secretaria atendiendo las llamadas, y existe un directorio telefónico de los números de los grupos cercanos a su localidad. Uh-huh. El teléfono es 55-59-73-24-51. Ahí los atienden y les pueden brindar mayor información. Claro, también hay un teléfono es la oficina general, en donde te pueden ayudar, o alguna página donde puedan visitarlos. Sí, hay otro número. Ajá. De la oficina general. Sí. Es el 55-57-05-5802. Perfecto. Pues José Luis, agradecidos nosotros aquí en La Voladora porque hayan venido, ojalá no sea la última vez, y agradecidos de verdad por el mensaje que le dan a todos los que nos escuchan. Gracias, Vilma. No, gracias a ustedes, a usted principalmente, y asimismo a los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Gracias a Yolo en los controles. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.